Hola, soy Juanjo Fraile y quiero agradecerte que hayas decidido dedicar los próximos minutos a realizar juntos esta meditación guiada, especialmente destinada a emplear la magia de la gratitud para mejorar y fortalecer todas tus relaciones. Sitúate en un lugar tranquilo y sin distracciones y comencemos con la meditación. Siéntate o túmbate, lo que prefieras. Siempre que estés cómodo y tranquilo, en disposición de relajarte física y mentalmente. Te recomiendo que cierres tus ojos y relajes tu rostro, que recuerdes una sensación de calma y relajación en tu cara y cuerpo, que la sientas. Comienza a respirar más profundo y despacio. Inspira por la nariz, llenando tus pulmones de aire desde tu estómago hasta tus hombros, mientras cuentas hasta 5. Despacio. Aguanta el aire en tu cuerpo mientras cuentas 4. Y tranquilamente expulsa el aire por tu boca entreabierta mientras mentalmente cuentas 6. 2, 3. 4, 5, 6. Has realizado una respiración completa, calmando tu ritmo y relajando poquito a poco tus pensamientos y todo tu cuerpo. Toma otra respiración completa, centrándote en el aire que inspiras por la nariz, llenando tus pulmones en 5. Y tras sostener tu aire dentro en 4, expulsa suavemente por tu boca en 6, 2, 3, 4, 5, 6. Tu cuerpo se va relajando cada vez más y más. Déjate ir. Siéntete a gusto, tranquilo, calmado. Toma una tercera respiración profunda. De nuevo inspira en 5. Siente el aire entrando en ti y calmando todo tu cuerpo. Sostén en 4. Y expira lentamente por tu boca en 6. Déjate ir. Relax. Relax. Relax. Has calmado tu respiración, céntrate en ella. Ahora siente la misma pausada, tranquila, lenta. Nota el aire entrando suavemente, sin forzar, y saliendo aún más despacio de tu cuerpo. Recuerda la sensación de tu cuerpo y tu mente relajados, en perfecto funcionamiento, a gusto, y recrea esa sensación ahora voluntariamente. Da las gracias a todo tu cuerpo por estar tranquilo y relajado. Disfruta de esa sensación mientras respiras de forma natural y calmada. El complemento perfecto de una relajación física es una relajación mental. Para ayudarte a obtener este estado, indica a tu mente que se calme y sigue el ritmo y las sensaciones de tu respiración. Si te distraes, vuelve a esas sensaciones sin preocuparte o tensionarte, dejando ir tus pensamientos libremente. Puedes sentir el aire que inspiras en tu frente, dándole un suave masaje a la zona de tu entrecejo, que relaja tus pensamientos, tu rostro y tu mente por completo. Ahora, en este instante, vas a centrar tu atención en mejorar y fortalecer todas tus relaciones. Con tu mente y tu cuerpo relajados y en armonía, puedes comenzar a emplear este tiempo para este cometido importante: mejorar todas tus relaciones. Toma una respiración profunda, tranquila, y visualízate en ese lugar especial que elijas, donde eres feliz, donde estás a gusto, donde estás en calma. Te dejo unos instantes para que disfrutes de ese lugar, de la temperatura perfecta, de la luz, de los sonidos, de todo lo que decidas traer a ti para sentirte a gusto, en calma, relajado. Ahora vas a visualizar frente a ti, en ese lugar, una lámina de cristal transparente como si de una gran pantalla de cine se tratara. Vas a verte a ti proyectado en esa lámina. Estás y te ves totalmente nítido, con todo lujo de detalles. Esa lámina de cristal te ayudará a visualizar todas las imágenes, todos los vídeos, o proyectar en ella todos los textos o lo que tú desees cada instante, y que te ayude incluso a proyectar esos pensamientos, ideas o imágenes que juntos vamos a trabajar para mejorar los aspectos que tú quieras de tu vida. Ahora quiero que seas consciente de que todas tus relaciones con otras personas, con tu entorno, son esenciales para ti. Especialmente aquellas relaciones que mantienes en el día a día contigo mismo. Respira en calma y conecta con el amor que hay en ti, con tu ser interior, y proyéctalo hacia todo tu entorno. Te va a poder ayudar ver cómo tu imagen en la lámina de cristal es bañada por una luz verde intensa. Visualiza una luz de energía verde que con cada inspiración que realices entra directamente hacia la zona de tu pecho, hacia la zona de tu plexo solar. Una luz que se concentra en esa zona brillando con infinita fuerza, despertando en ti la emoción del amor infinito por ti mismo y por todas las personas que te rodean. Al igual que con cada inspiración, sientes cómo esa luz va cogiendo más y más fuerza y la emoción la vas sintiendo de forma más intensa. Con cada expiración, visualiza cómo la luz va creciendo y rodeando todo tu cuerpo con ese color verde que sale desde tu pecho. Ahora, bañado de esa luz de color verde y la emoción de amor intenso, de amor infinito que hay dentro de ti, vas a traer a la lámina de cristal junto a ti a tus seres queridos. Sin límite, visualízalos a la vez que les bañas con esa luz verde que sale de tu pecho. Les metes en esa aureola de energía verde que emana de tu plexo solar y les das una intensa emoción de amor y de gratitud. Recréate en visualizar y sentir cómo esas personas especiales, todas las que hayas querido traer, se bañan del color verde de la luz que emana de tu pecho. ¿Cómo le estás trasladando la emoción intensa del amor que sientes por ellos, dejando ir cualquier aspecto negativo? Siente cómo activas la emoción de tu gratitud también hacia ellos. Siente cómo disfrutas la emoción de sentirlos junto a ti. Conecta con tu energía, con tu emoción interior de amor infinito hacia esas personas que te rodean en esa imagen de la lámina de cristal, y disfruta unos instantes de esa emoción, de esa sensación. vez que das amor y gratitud a esas personas, a través de la luz intensa verde, tú también percibes más amor y gratitud de ellas hacia ti. Conecta con tus emociones buenas y bonitas, con cada una de ellas, con las personas que has traído hacia ti, dejando ir lo negativo que pudieras haber tenido en el pasado. Les vas a agradecer haber venido a tu pantalla de cristal, haber compartido contigo estos instantes. Y ahora, tomando una respiración profunda y volviendo a tu calma y a tu tranquilidad, trae a tu lámina de cristal, proyectado junto a ti, a aquellas otras personas con las que pudieras tener una relación más difícil, una relación quizá no positiva, que te angustie o te inquiete. Mientras respiras, tráelos en la lámina de cristal junto a ti, sin tener ningún tipo de miedo ni pudor. Visualízate con ellos en la lámina de cristal junto a ti. Respira intenso y recarga todo tu pecho de esa luz verde, esa luz que trasciende el amor que hay dentro de ti, esa luz que te hace sentirte a gusto y feliz. Y mientras expiras, vas a generar que esa luz verde de nuevo se convierta en una gran esfera en la que todas las personas que están junto a ti y tú mismo se van a integrar por completo. Siente cómo esa luz va cargada de tu amor, va cargada de tu gratitud, está conectada con tus buenas emociones. Siente cómo esa luz en la que están esas personas y tú mismo inmersos limpia cualquier mala relación que tuvieras con cualquiera de ellas. Elimina lo negativo que pudiera existir. Desaparecen los prejuicios, desaparece el dolor, desaparece el sufrimiento. La luz verde que emana de tu pecho, de la zona de tu plexo solar, baña a esas personas y hace que se vaya todo lo malo de la relación que puedes tener con ellas. Conecta con tus emociones y date cuenta de que en este instante surge otra oportunidad de mejorar tus relaciones con esas personas. Una nueva oportunidad alegre y bonita, sin pasado, sin aspectos negativos. Te perdonas a ti y a ellos por el pasado, por aquellos malos entendidos o elementos negativos que pudiera haber, y emprendes una nueva relación alegre y positiva. Y lo sientes así, mientras visualizas aún cómo esa luz verde que emana de tu plexo solar os baña a todos por completo. Y les agradeces que hayan dejado ir lo malo y te agradeces a ti la nueva oportunidad de nueva relación que vas a tener de forma positiva con ellos desde este instante. Respira profundo ahora y activa la emoción de la magia de la gratitud en tus relaciones. Agradece a esas personas que estuvieron ahí contigo, que se hayan dispuesto a venir para sanar vuestra relación, y siente cómo todo fluye ya en positivo mientras que ellas se van. Te quedas tú en la lámina de cristal, sintiendo ese amor interno, conectando con tus emociones y con el agradecimiento a esta nueva oportunidad, mientras que ves cómo la luz verde de tu plexo solar, con cada inspiración, te servirá siempre de argumento para que en cualquier circunstancia o situación, conocida o desconocida, cuando tú quieras, la volverás a activar y verás cómo desaparecen de tu vida situaciones o personas tóxicas. Sentirás cómo desde el amor que emana en ti, estarás en disposición de perdonar, en primer lugar a ti mismo y a partir de ahí al resto, trasladándoles amor para establecer buenas relaciones. Respira tranquilamente. Sé consciente cómo de ahora en adelante tendrás todas tus relaciones positivas con compasión, con amor, con alegría. Date cuenta cómo las relaciones que no sean así desaparecerán de tu vida, no te llegarán. Siente y decreta la realidad a la vez que la agradeces intensamente. Gracias, gracias, gracias. Realizado satisfactoriamente nuestro trabajo de mejorar la salud, activada la magia de la gratitud para que no deje de trabajar nunca en el propósito que nos hemos fijado, ahora vamos a ir terminando esta sesión y lo harás de una forma tranquila, positiva. Siente cómo poco a poco vas activando tu cuerpo. Siente tus pies, siente tus manos. Estás descansado y sin tensiones, lleno de energía. Muévete suavemente. Toma una respiración profunda y activa tus pensamientos y tu mente. Sé consciente del lugar en el que te encuentras, del entorno que te rodea. Te sientes fuerte, feliz, lleno de vida. Agradécete a ti mismo porque todos los días y en todos los sentidos tú progresas positivamente y eres más feliz y alegre. Mueve ahora suavemente tus hombros y tu cabeza y voy a contar de 1 a 3 para que te actives por completo. 1. Siéntete aquí y ahora. 2. Siente tu cuerpo activo y perfectamente sano. 3. Abre tus ojos y estírate suavemente. Recuerda que podrás lograr aquello que realmente desees con la ayuda de tus herramientas y la magia de la gratitud. Por tanto, te sugiero que te dediques un tiempo cada día para realizar estas meditaciones, a la vez que te agradeces la inmensa oportunidad de ser cada jornada más feliz, más sano, tener mejores relaciones con todo tu entorno y atraer la abundancia que necesitas para cumplir todos tus sueños. Sin límite, y así será, conecta con la emoción de tu gratitud siempre que lo desees, y ello te ayudará a estar más alegre y feliz. Gracias, gracias, gracias por cuidarte y desarrollar tus habilidades. Nos vemos de nuevo aquí, cuando tú quieras. ¿Quieres disfrutar de más meditaciones o conectar con la magia de la gratitud? Busca el libro La magia de la gratitud en tu librería habitual o en amazon.com.